Dígalo usted mismo. Comprar, vender, permutar, alquilar, arrendar. Autos, casas, motos, camiones, campos, tractores, garrafas, antenas, teléfonos, heladerías, puertas, ventanas, cubiertas, relojes, maderas, fardos, sillas, parlantes, estanterías, gallinas, conejos. Todo está aquí. Dígalo usted mismo. Una línea directa con nuestra gente. Conduce Omar Guillén. Alright, thank you very much. ¿Cómo le va, Fabri? Muy bien, ¿y vos, René? Espectacular la construcción, está de parabienes en Barraca Sergio Jiménez, Precio Calidad, buena atención. Una barraca que tiene todo para todos en la calle José Valle Ordoña, Barraca Sergio Jiménez. Los ñoncas de Sergio están recorriendo las calles, caminos y rutas de penetración en toda la área del departamento. ¿Para qué? Para llevar la mejor materia prima para vuestra construcción. Hablamos de Sergio Jiménez. La construcción está de parabienes, el kiosco con Lumen Lema, la esposa y la mami. Tiene mate, tiene bombilla, tiene termo, tiene ganas de vender. El kiosco 33 y Williman frente a la terminal tiene todos los tapones para los termos. Habidos y por haber, el kiosco. ¿Qué? Escúchame, si me haces el favor, mi amor, sí. Si me podés pasar el gatito que ayer te dije a nombre de Samuinel otra vez. Sí. Perdoná que te moleste. Gatito que fue. Un gatito gris de Valle y Otegui que se perdió. Valle y Otegui, cualquier cosa que te llamen a alguien. Al teléfono. 23869. 23869 se gratificará. Ahí está, ese mismo. Te agradezco mucho, Vicente. Perfecto. Mi amor, que pase bien. Pase bien, igualmente, señora, señora. Estamos con Tutti Frutti, una mañana realmente espectacular. Purcua, porque hay humedad. Por lo menos en algo estamos primero. Mucha humedad. Se va a venir seguramente alguna descomposición del tiempo. Atención, las madres de los chicos de dos categorías del Club Filarmónica, hoy a las 2, a las 14 horas comienzan la venta de torta frita para recaudar guita para los chiquilines a los efectos de algún viaje o algo por ahí. Y no, para la ropa y vestimenta en el centro del barrio número 1, doctor Alberto Reyes Terra, a las 14 horas. Venta hoy de torta frita por parte de las mamás de dos categorías. No recuerdo bien, las anoté en otro lugar y no me quedó bien anotado. Por la oscuridad, en la oscuridad, porque en ese momento no había luz en ese lugar, era de noche. Pero son dos categorías, yo creo que son 2005 y 2006, pueden ser. Bueno, lo cierto es que venden torta frita hoy a las 2 de la tarde en el centro del barrio número 1, doctor Alberto Reyes Terra. Atención, hay una señora que necesita una doméstica con cama. Si alguien está dispuesto, mayor de 50 años, mejor, 444-223-69. Ahí está, 223-69, se necesita una empleada con cama. 223-69, es decir que te quedas allí. Y después te da libre los fines de semana, me dijo. Así que casi seguro va a precisar alguna otra, o ya tiene para los fines de semana. Perfecto, entendido. A Codique Supergas, Sarandí 535 frente a la Velázquez. Juega azar Maidana, si no acerta hoy, acerta mañana. Jugale todos los días, loco Maidana. ¿Cómo viene Maidana? Qué macana, con Maidana. Con Maidá, qué maca. Con Maidá, qué maca. Bueno, lo de Acodique Supergas, los martes te llevamos el gas sin cargo. Tenemos dos teléfonos para llamar, ahora te cobramos, pero no importa. 248-58-325-63, dije a Codique Supergas. Un verdadero homenaje a nuestros campeones 2017, ya llegó tu libro álbum. Celeste por siempre, pedilo aquí, en lo de Maidana, las de Juega Zar Sarandí, frente a la terminal. Se necesita colchón de dos plazas, sábana, ropa de niña, niño de 2 y 4 años. Championes, no tenemos nada. Por cualquier cosa, comunicarte con Florencia al 093-39-5613. Perfecto. Florencia está en dificultades, pero tenés que ir. Te dije a la parroquia de Santa Teresita del barrio Las Delicias, que va a haber allí entrega de ropa, hay calzado para chicos, para grandes. Que hoy es jueves, hoy a la hora 15. Hoy a las 15 reparto de ropa en la parroquia Santa Teresita. Para grandes y chicos, calzado, abrigo, todo lo que necesita. Así que Florencia, caminatas desde esta la parroquia Santa Teresita, en el barrio Las Delicias, y recoger ropa. Señoras, señores, ¿cómo venimos? ¿Cómo? ¿Cómo en casa venimos? Comemos en casa, así en 18 de julio y Sarandí. ¿Cómo en casa? El teléfono de ¿Cómo en casa? 38890, fiambrería y rosticería. Gnocchi los 29. Hoy es miércoles, no, hoy es jueves. Jueves. Albóndigas dulces y saladas tenemos hoy. ¿Cómo en casa? Sí, señor. Haz el pedido al 38890, pero tenemos todo, hay mucha comida más, ¿no? No se circunscribe a eso, mi viejo, hay más, y mucho más. Más dinero en Cooperativa Artigas, juntos en Mafalchi con Horacio Paroldo, 25 de mayo, 593. Horacio te da hasta 126 mil pesos para que haga los gastos que necesitas y puedas estar bien, Bueno, bien, es un decir, un dicho, una cosa más o menos, por ahí. Pasajera, mi viejo, va a estar bien, no te puedo creer. Si no, te va a Mercado de Carne Nuevo Horizonte, te espero en el monte 228-21 con Diego. Ahí puedes decir, ahí capaz que está mejor. ¿Por qué? ¿Qué es que sé? Tiene muy buena carne. Diego viene de Matadero Solís, en la calle Washington Beltrán, pegado ante él. Te mandás la diagonal y te metés en el kiosco Goñi. Sí, Martín, kiosco Martín del amigo Goñi. 222-88 el teléfono, Beltrán 555, casi José Enrique tropezó y se cayó. En José Enrique Rodó y Beltrán está Farmacia Farina en la esquina. Ahí está con Apictocina, productos Chamán, tiene gelés. 227 Obrecero, el teléfono es Farina. Frente al Leo La Rosa con la quinela, tómbola y raspadita, dando la suerte a todo el mundo. Y hoy me hizo un anuncio que realmente me conmovió. Es muy probable que finalmente tenga que apoyar a Leo La Rosa en alguna cuestión. Me dijo, hoy acá, Mosé o alguien. Hoy se juega el 5 de oro, ¿será eso? No me quiso dar explicaciones. Pero capaz que hoy casi se me aseguró así en, como hace él, terminando. Pero me aseguró otras cosas y erramos. Pero no es nada, hoy estoy a verte con esto, el 5 de oro. 403-29, Homero, la comida de hoy, Rubel y Lois. ¿Qué tenemos, Homero? Zapallitos rellenos, pollo, la pizza. Qué bueno, tallarines con con tartas, postres. Homero, Rubel y Lois, 403-29. Además tira la comida más barata, el menú más barato al mediodía. Unos 90 y pico a mango, mi viejo, es impresionante. Homero, la comida de hoy, Rubel y Lois, Rubel y Lois, Rubel y Lois. ¿Qué? Oh, Rubel y Lois. Se vende un sillón cama nuevo, dos módulos en muy buenas condiciones. Mesa redonda en Cerejeira. La cambia por una rinconera de madera la señora. Vos tenés que llamar a Elena a este número, 091-40-1590. Perfecto, ¿qué más? ¿Qué más te diré? Se vende una moto Jumbo GTS 125 en perfectas condiciones. En el negocio puede entrar una pollerita también. 125, si vos tenés una pollerita, querés una Jumbo, bueno, entra a negociar con el amigo. Tenés que llamar al 098-0605-71. Por ahí vamos bien, va bien, más o menos, más o menos. Que se va el tren, que se va el tren. A ver qué vende Graciela. No la tengo Graciela anotada. Dama Juana, dama Juana, dama Juana. Bueno, Cintia tiene las tortas fritas hoy a las 16:30, ¿no? En el Barrio Olímpico. Hasta la noche está trabajando, hasta la hora 20, 097-74-96-70 o 093, un poquito a ver si estoy bien, 093-59-45-94 para pedir tortas. Si compras más de 5 tortas, te bajamos a 10 pesos cada una. ¿Qué te parece? Te la llevamos a domicilio. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Atención, que se vende un living. Graciela vende un living, está en perfectas condiciones, almohadones en superpuestos. Tenés que ir a la calle Pública 28-1908, si no, llama al 25550. Habla con Graciela, que vende, quiere vender este juego de living que está impecable, según dijo en las últimas horas, en declaraciones exclusivas a nuestro noticiero. Noticiero, ¿dónde está? Eso Shop, en el Eso Shop de la Ruta, no es más de la Ruta, Eso Shop nada más. Eso Shop, tortugón gigante, espectacular. Hoy es jueves, tenemos pollo a la portuguesa y pollo al horno, no me digas nada, 222-72, el Eso Shop con María y José, María y José, en el Eso Shop, en el Eso Shop te va a ver. Se compran liebres, compramos liebres, no queremos pichones, liebres grandes, sí, también, 100 pesos cada una la pagamos. Walter Ferreira las compra, en el 444-282-82, está en Barrio Garolini él, Garolini, Ruta 12, 11:45 el número de la casa, Barrio Carolina. Allí está Walter Ferreira comprando liebre, 100 mangos cada una, cada una, cada una, cada una. La leña la tiene Nelson Duarte en el 095-59-82-67, Pedro Belú y Juancito Marmolejo. Allí está Nelson Duarte con la leña, la leña para salamandra, cortada para salamandra, para cocina chica, para cocina grande, para lo que sea, coronilla, eucalipto, lo que vos quieras. El teléfono de línea es 214-42, Nelson Duarte, Pedro Belú y Juancito Marmolejo. Dimari Grupo de Viajes Serranía se van a ir al Chuique, o sea, al Chuí, el 8 de julio. Ah, durante todo el día tenés que ir llamando ya, hacer la reserva. Dimari Grupo de Viajes Serranía, al 251-34 o al 095-000-516. Ahí estamos con Tutti Frutti para hacer un viaje al Chuy, a la ciudad fronteriza. ¡Taxi! Alonso, 227-86. Taxi Vázquez, frente al Club Minas, 333-93. Uno lo lleva y otro lo trae. Alonso está frente al Hospital Vidal y Fuentes. Alonso tiene celular. 099-40-30-83, porque a veces andan circulando y no está conectado. El Taxi Vázquez sí, vos llamas a teléfono de línea 333-93 y donde quiera que esté, atende. Es moderno. ¡Oh, opa! Electrónica, Viruga y Roca, Sergio Oficial, audio, DVD, LCD, Levi Proyectos, a mi Libia 568B. Allí está Roberto Roca con Viruga, espectacular, haciendo un trabajo sensacional. Se vende un motor Mercedes 314 para camión 608. ¿Qué más te podemos decir? Recién ablandado, hasta la bomba nueva tiene. A toda prueba, más barato que hacer el suyo. $1,900 bien. Tenés que llamar al 098-03-3966. Perfecto. Hay que conectarse con ese teléfono. Estamos en una mañana formidable porque es que se... Compro. ¿Qué compras? No. Vendemos camperas para caballeros, abrigadas, impermeables, 800 mangos. Tienda Victoria, Tienda La Gloria, Héctor Ley, Espondaburú. Pizza Americana, ¿dónde? En el Eso Shop, 222-72, pedí Pizza Americana hoy. American Blend, Estudio Jurídico, Pedreira, Maguna, Poncep, son abogados, atienden en Mina y Montevideo, acá en Mina está Lorena. A Lore, hay que llamarla al 099-313-897 y Tusango 840. Lorena Maguna, Maguna, abogada. Pizzería Parrillada Bar Londres, 3 en 1, entró un cliente, salió un amigo, 222-72, dijo Ramoncito, que es la costumbre que tiene la gente como cliente y salen amigos, hermanados. 20900, el teléfono de Megal, super ga. Le pedí el ga, la Leticia te lo manda con Enrique de inmediato. De inmediato. Diano Propiedades necesita por pedidos concretos, campos en venta, arrendamiento, perfil, agroganaderos y forestales. Tenés que llamar a Juan Carlos Diano al 33903, más que un amigo, un hermano. El servicio, dice, marca la diferencia. Me parece notable la expresión que logra Juan Carlos Diano. Señora, señora, la nueva opción para comprar carne, carnicería Insa, Insa Urralde, en el Yauri 726, Casi Sánchez, 33388, el teléfono, Nilda, Laura y el dueño, el Alejandro, está con todo allí, carnicería Insa Urralde. Tiene lo que vosotros necesitás para vuestro estómago, para la alegría del esófago. Se viene la lotería del mes de julio. Va a ser tremendo, me dijo Maidana, la de Guazar Sarandí, frente a la terminal. Llega ese sorteo, va a ser estupendo, seguramente con mucha vitamina B. Vitamina B de billete. Sanitaria Nieves, en la calle José Valle Ordóñez, 525, frente al despacho de la doctora Peña. Instalaciones, desobstrucción de cañerías, plomería, colocación de artefactos, reparaciones en general. 094-93-7503. Con Nieves otra vez. Con Nieves otra vez. La vestimenta de verano pampero, la de invierno pampero, zapatos, qué cantidad de ropa que tiene ahora Agroforestal Mina 25 de Mayo y Carvajal. Allí está Antonio y Alejandro. Se lastimó Alejandro jugando al fútbol, al fútbol 5. Estuvo enyesado como 2 meses. Se reintegra con la pata media colgada, va a jugar Antonio el fútbol. Le pegan un codazo en las costillas, le quiebran unas cuantas costillas. Está el otro concentrado ahora. Salimos de Guatemala y nos metimos en Guatepeor. Los dos propietarios de Agroforestal Minas lesionados por el fútbol. Ya Antonio me dijo, ayer no juego más. ¿Y a qué bajo? A las madres va a jugar. ¿Bue? ¿Eh? Sí, hola. ¿Hola? Sí, emisora del Este. Emisora del Este de Minas. Sí, señora. Yo se les iba a hacer una pregunta, a ver si no saben el número de teléfono de esta veterinaria frente al parque. ¿Al parque Rodó? Sí. No, la verdad que no. Ah. ¿Cuál es el tuyo? No sé, pero capaz que alguien te llama ahí si le dice el número. 31408. 31408, perfecto. Muy bien, señoras, estamos ahí con Tutti Frutti en el Eso Shop, estaba yo. Eso yo sí lo sé, 22272. Es impresionante que voy para adelante, que voy para... Agroforestal Mina 25 de Mayo y Carvajal, Ramos Generales, Alejandro y Antonio. Alejandro recuperándose, Antonio hecho pelota, no puede respirar, no puede trabajar nunca. Pero bueno, intentó trabajar el otro día y Dice, vino aquel y entró y al ratito ya. ¿Y cuántas semanas llevo? Y yo a dos, dice, por ahora, pero creo que no viene por... Ya, está pensando también. 22278, ¿no? No, 25863, el teléfono de Agroforestal Mina. Pero tiene un surtido realmente envidiable, cada vez más. Comenzaron con muy poquito cuando entramos con el aviso, me acuerdo, muy poquito. Veneno para hormigas que no le hacía mal al colesterol, malla sombra, algunas botas viejas y otras, pero ahora es espectacular. Ahora es espectacular. Lo felicito y vamos arriba que se puede. Antonio Alejandro, Bizcochería y Rosticería Martín, del Cacho, 33715. El Cacho está eufórico, contento porque mantiene esa virtud de tener tres mujeres a vuestra disposición. María, Estefaní y Karina. Karina está por la noche, con todo. Karina está por la noche al 33715 en la rosticería. Seguro. No, ellos hacen rotación de personal, sí. A veces está María, a veces está Estefaní. Estefaní está siempre, creo. Karina está casi siempre de noche también. Así que el personal está... Y vamos que se puede, porque estamos aquí en el almacén Aldrovandi, que no tiene nada que ver, porque está cerquita, una cuadra. Claro, en la otra esquina, en Avenida Varela y Amilibia. Allí está Marcela, almacén Aldrovandi, con un surtido espectacular, y además ahora vende al por mayor para revendedores y comerciantes, frutas y verduras. Tenés que llamar al 277-71 a hablar con él, o te vas directamente a hablar con el amigo Aldrovandi. No hay ningún problema. Ex almacén Luzardo, en Avenida Varela y Amilibia. Frutería con productos frescos, los trae del mercado, mismo precio del mercado. Variedad en alimentos congelados. Son bienvenidos los conciudadanos de Minas y del interior. En fin, trabaja con las escuelas rurales, con los establecimientos rurales, frutas, comestibles. 277-71. Almacén Aldrovandi además tiene calabazas y zapallos grandes para hacer dulce. Eso es una espectacularidad también. No se lo pierda, no te lo pierdas. Me aparece en pantalla otra vez Agroforestal Minas. ¿Qué le pasa, muchacho? ¿Están nerviosos, no? Hola. Sí, hola, sí. Si me da el teléfono de esa señora que se llamó recién por un gatito. Yo por las dudas que lo veo por ahí. 23869. Gracias. 23869. Perfecto, señoras, señores. El gatito que andaba abandonado, pasó el gatito perdido de Elsa, perdió el gatito. 23869. Vamos a ver si se lo encuentran por ahí. Está bien, viste, la gente colabora. Si lo veo en la calle, llamo. Me parece bien. Bueno, vamos a destacar un gesto de honradez de un funcionario de Casa de la Cultura que encontró 58.800 pesos, el sueldo de Carlito Real. De Carlos Real, un amigo. Y fue a la casa de Carlos. ¿Usted cómo se llama? Carlos Real. Acá está. La billetera con los 58.800. Notable, creo que, ¿cómo era el muchacho? Flores puede ser, no me acuerdo. Flores creo que es, no me acuerdo el apellido, pero luego lo vamos a difundir ampliamente, como corresponde, porque es un gesto de honradez. Pocas veces visto, y menos en esta época. No te devuelven ni una llave ni una cédula de identidad, y este devolvió 58.800 pesos. Me parece estupendo, era el sueldo de Carlos Real, que Carlos había llegado y le dijo a la hija, estoy mortadela, pedí la billetera con la guita, entregado. Sin embargo, ahí apareció el hombre. Así que felicitaciones y destacar el gesto de honradez del que la devolvió, funcionario de Casa de la Cultura. Creo que es Flores de apellido, no estoy seguro, yo lo pasé ayer en el informativo, pero me quedó, como yo no tengo memoria, no tengo nada entre la cabeza, me di cuenta, me revisaron allí en la cabeza, me hicieron una cosa en la que no tenés nada, dice, pero nada de nada, digo, no nada, ni bien ni mal, no te queda materia ahí. La gran, ¿qué tengo que hacer? Y dice, comé manzana, comé banana, comé zanahoria. Bueno, Cooperativa Artigas, juntos en Mapachi con Horacio Paroldo, te doy el teléfono para que le pida la guita, 320-18-25 de mayo 593, te da plata, es muy abierto, se va para China, ahora, ¿qué le importa? El loco se va a China, te da la guita que quiera, va a andar con las chinitas abrazado allá, es terrible, impresionante. Atención, cambiamos de firma, pero seguimos con la misma pinta, Guerrevere Pintura. ¿Dónde estamos? Estamos en la calle Doctor Luis Alberto de Herrera, esquina 33, tenemos toda la línea de empapelados, stickers, pisos vinílicos, y le sumamos la línea automotriz Maxi Rubber, con los mejores precios. Está Romina, está Gonzalo para atenderte, yo qué sé, precios espectaculares, barniz automotriz, por ejemplo, un litro 350. En la avenida Doctor Luis Alberto Herrera, esquina 33, está Guerrevere Pintura. Recibimos Cicatricure Crema y se agota. ¿Dónde? En Farmacia Farina, en la esquina de Rodríguez Washington Beltrán. Se nos termina Cicatricure, toda la gente está con Cicatricure Crema, las mujeres, también los hombres, los de la esquina. Asaki Minas. Sabemos de moto, nuevamente en Minas financiamos tu moto hasta 24 cuotas. Estamos esperando por momentos la llegada de los containers con las motos nuevas. Tenemos motos nuevas, pero va a venir otra cantidad de motos, seguramente a precios excepcionales. Después lo vamos a promocionar. Allí vamos a estar con toda la familia Caballero. Cama elástica, castillo inflable, máquina de algodón de azúcar. Tenés que llamar para el cumpleaños a la señora de 098-03-3430. Sí, señora, sí, señor. Estudio Jurídico Notarial Contable, Vanessa Terra, Víctor Gerber, 33694. Víctor y Vanessa, impresionante, ¿cómo va? ¿Cómo va? Mercería y Lanería La Tortuga, va bien, en la calle José Vallordoña, 827, entre Ituzaingó y Williman, 094-8107-31, el teléfono. Tenemos cintas, botones, cierres, coderas y rodilleras. Tenemos lana, LHO y también hilos, cierres de campera de todos los tipos, también metal, todo en mercería. Impresionante cómo está la señora en la calle José Vallordoña, 827. Allí está para entregar de su parte los mejores artículos habidos y por haber. Gelés, dolor o cólicos intestinales, distensión abdominal, malestar. Gracias a la cápsula blanda, la simeticona dispersa la formación de las burbujas de gas en forma inmediata. Gelés en Farmacia Farina, en la esquina Rodríguez Washington Beltrán. Impresionante lo de Gelés, como siempre. Llegaron a la vitrola más colchones divinos, a mil y pico de peso. La vitrola cuida tu bolsillo. Atrás, te cuidan el bolsillo de inmediato. Ilmotec, consultorio médico, Roosevelt 543. Podés llamar al 092-01-1661. Hablas con las muchachas y te dicen exactamente, vos le decías, ¿quién querés ver? Necesitas un especialista para tal cosa. Ellas enseguida te lo consiguen y el horario es inmediato. Bueno, hola. Guillén. Sí, es Bolvaich. Sí. Hágame el favor, denme el número de la Mercería La Tortuga. Mercería La Tortuga, sí, como no, la señora está con todo allí en La Tortuga, en la calle Valle 827, en Ituzaingó y Williman. Y la Mercería La Tortuga, lo tengo acá. Ya está. 094. Sí. 81. Sí. 07. Sí. 31. Muchas gracias. Que pases bien, suerte. Gracias. Ahí está, señora, señora, vamos para La Tortuga. Sí, señor, sí, señora, sí, señor. Inmotec me dice a toda persona que precise ver un especialista en poco tiempo y a un costo accesible. Tenés que ir a Roosevelt 543 o al 092-01-1661. Impresionante lo de Paseo 33, calidad, variedad y precio para toda la familia. Paseo 33 también tiene teléfono, pero no lo tengo ahora acá. Está en otro lado, en otro lado. Silvana Estela es la jefa de Paseo 33, calidad, variedad y precio para toda la familia. Herrería, gomería, lavadero, puertas, portones, rejas, ventanas, un grupo familiar trabajando de lunes a sábados. Estamos allí en la calle Joaquín Suárez 590 entre Avenida Varela y Morales Arrillaga, 099-56-5138, el teléfono más cercano que le queda a este grupo familiar que trabaja. Panadería Bellavista, se vino del barrio Bellavista, salió. Nació allí, se crió y después que entró a sacar pecho se fue. Pero salió bien, ¿eh? Bien, porque ahora está en la calle Brigio Silveira 376, entre Colonia Otegui y Gustavo, ¿eh? Hola. Hola, Guillermo, buen día. Sí. Tengo un colchón de dos plazas para vender, nuevo. Colchón de dos plazas, sí. ¿Te paso el celular? Sí. 093. Sí. 530. Sí. 068. Perfecto. Carlos Israel, Guillén, que ya te di el papelito, ¿te acordás? Para ofrecerme por trabajar, que tengo libreta profesional. Vos te ofrecés para trabajar, tenés libreta profesional, decime lo otro, porque todavía no he llegado a ello. Y bueno, está en este mismo teléfono. Exactamente, el 093-530-068. Perfecto. Gracias. Que pase bien, suerte, señora, señora, impresionante cómo ir a la mano. Te estaba hablando de Gustavo. Gustavo está con la panadería Bellavista y ahora Provisión Bellavista en Brigio Silveira 376 entre Colonia Otegui. Tiene ofertas espectaculares. No las he ido a buscar las ofertas, pero seguramente en cualquier momento, en el momento más inesperado para Gustavo, ya aparezco yo. ¿Qué pasa? Estaban preguntando a la veterinaria frente al parque. Sí, que llamen a ese teléfono. Sí. A este. Sí, sí. al 357-98. Está, 357-98, gracias, Fabricio. Ahí está. Hola. Hola, Guillén. Sí. Te llamo porque tengo 100 bollones de dulce de leche. ¿100 bollones? ¿Y dónde sacas tanto bollones? Claro, pues yo compro para vender para la gente, para los que hacen producto de dulce y eso. Ah, hicieron para dulce. Sí, tengo 100 y los tengo a 18 pesos cada uno. Está lavado y todo. No. La mitad de ellos tienen tapa. Sí. ¿Estamos? Era eso, muchas gracias. ¿A qué número? Sí, pues si no, no sabemos. Ah, 096. Sí. 656. Sí. 177. 1.17, perdón. Bueno, 1.17, perfecto. Ah, hasta luego. Chao. Bueno, estamos con los millones. Señoras y señores, impresionante lo de Taxi Alonso. 227-86 en la Avenida Varela, frente al Hospital Taxi Baje, frente a Culmina, 333-93, uno lo lleva y el otro lo trae. Un saludo para Alonso, que está retirado, pero igual, su taxi sigue circulando. Impresionante lo del Taxi Alonso. 321-60, Machado Amor y Pedro Berú, esta Norma. Norma tiene... ¡Tú tienes! ¿Qué tiene Norma? Tiene de todo. Artículos de todo tipo, muebles nuevos y usados, televisores LCD, computadoras, roperos, mesas, microondas. Si no lo tiene, te lo trae. 321-60 Machado Amor y Pedro Belú. Espacio Vital, Centro de Salud y Estética de mi amiga María Emilia Bonilla. Está, ¿dónde es que está? Ah, en la Avenida Artigas, frente a Las Palmas, 1034, 28715. Una serie de profesionales impresionantes. Tiene la novedad, presoterapia, mejora la circulación sanguínea y linfática, piernas cansadas. María Emilia Bonilla, tremendo lo de María Emilia, como siempre, una laburante de primera división. Te arreglamos el techo, impermeabilización en Minas Gerardito Ceballos, repara el techo en el día, te da 11 años y 61 días, creo que es ahora, 61 días de garantía. 228-85 Gerardo Ceballos está arreglando techos acá, en Minas y también en el exterior. Llegaron los parches para el dolor, pídalos en Farmacia Farina en la esquina Rodríguez Washington Beltrán. Apitoxina, producto chamán, estos parches son buenos porque son analgéticos y antiinflamatorios. JCDC, ahora tiene en Minas a una empresa para el mantenimiento y cuidado de su casa. Con una pequeña cuota mensual usted accede a pequeñas reparaciones. Vamos con Julio, construcción, reformas, pintura, sanitaria, electricidad. Estamos con todo, impermeabilizaciones. Llama al 099-84-70-65. Hola. Sí, buenos días. Buenos días. Para ver si alguno sabe quién es la señora que vende pronta. ¿Quién es la señora que vende? ¿Ale? Sí. ¿Ale? ¿Pronto? ¿Eh? ¿Hola? ¿Qué número tiene? ¿Qué número? No sé, pero... a ver si alguien sabe que tenga el número. Seguro, de la señora esa. Bueno. ¿Estamos? ¿Tu número cuál es? Por las dudas, capaz que te llama directamente. 20416. Perfecto. Ahí está, perfecto, enganchamos esto y lo otro, señoras y señores, JCDC, qué empresa bárbara, de Julio Díaz, 099-84-70-65, está en el barrio Bellavista, desde allí va para todos lados, es impresionante las conexiones que tiene Herrería y Ferretería Artigas, de la Llana 820, el teléfono es 36474, portones basculantes, el rey de los portones basculantes. Tiene herrería de obra, puertas, ventanas, rejas, pintura sanitaria, herramientas eléctricas. Le vamos arriba que septiembre. Va, siempre que tenga vida, ¿verdad? 222-88-0 primero. Tenés Salute, Salute Garibaldi. Kiosco Martín cuenta con toda la indumentaria oficial Umbro del Club Nacional de Fútbol. Pero acaba de recibir también pantalones, buzos, canguros, camperas en felpa y de algodón. Buenísimo para el invierno. Para chicos y adultos, Kiosco Martín, en la calle Hueltrán, 555, casi Rodó, cerquita de Farmacia Farina, cerquita de Lo Leo La Rosa, cerquita de Mercado de Cana Nuevo Horizonte, cerquita de Horacio Paroldo, Cooperativa Artigas, juntos es más fácil. Un poco más lejos está el Grone, Avenida Varela, Avenida Yabal y Avenida José Osvaldo Gallón. El Grone está con la medallita, la cadenita, con la timba, quiniela, tombo, la raspadita. Muy sufrido el Grone, muy sufrido, muy. El peso del... lodo, evidentemente, lo tiene achicado. Atención, señoras, señores, Sabor Minuano. Cierra los lunes, panadería y confitería en Florencio Sánchez y Amiribia. Sabor Minuano, Minuano donde tú vayas. Sabor Minuano es espectacular. Precios realmente impresionantes en Sabor Minuano. El África, te digo que trabaja muy bien. Variedad en bizcochos, fiambres, lácteos, postres y bebidas. Guarda que estamos planificando. No sé si me saldrá, pero tengo que hacer nuevas cosas y estoy... tengo un proyecto de hace años que nunca lo pude ejecutar porque no tengo ni dónde... Bueno, no importa, pero ayer consultamos a una señora experta en esta materia. Me dijo, perfecto, me encanta el proyecto, lo estuve estudiando. Nos reunimos un proyecto de hacer algo, pero que en Minas no lo ha hecho nadie, ni en Minas ni en ningún lado. A la flauta, porque eso hay que animarse a hacerlo. Lo primero hay que animarse. Es un rubro anexo a la... más o menos cerca a eso. Está en eso, está en eso. Pero nadie se anima a hacerlo porque... Y yo me animaré. Yo tengo el proyecto, ahora me tengo que animar. Muy cerca está. El Mundo Mascota, señoras, señores, tiene la oportunidad de anunciarte que tiene raciones Premium y Super, descuento 20%. Premium, para que lo mejor esté al alcance de tu bolsillo. Estamos en la calle Domingo Pérez Casi Beltrán, teléfono 20366, y ahí está la doctora Laura Miglierina, María Pia Arismendi, dos profesionales de primera división que además han hecho algo estupendo. Muy bien la presentación de esta veterinaria, con un lujo extraordinario, lujo de para la vista, muy lindo, ¿verdad? Tremendo, y además son unas expertas en materia de ropa, arreglan los perros, venga como venga. Providespensa Loma, en la calle José María Ordóñez, Aníbal del Campo, pegado, casi pegado a la Intendencia Departamental, un surtido excepcional, precios de supermercado. Estuvimos hablando con la chica de los fines de semana, se encuentra un tanto molesta y me quiere mandar un documento, carta, documento, hacer una denuncia que no tiene contrafuerte, pero... Y sí, parecería que en algún momento se sintió discriminada, no sé qué, no sé, sería porque no... Yo siempre digo que es buena, que trabaja, que lucha, que va a mucha gente, no sé. ¿Qué querrá que diga? ¿Que es la misma universo? No. No sé, a ver, capaz que está llamando por teléfono. Hola. ¿Sí, Guillén? Sí. El número de la LOE es 4069. 24069. Exacto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. A vos. El número de la señora de la LOE es 24069, así que anotá la del 20416 que estaba pidiendo. Así que 444-24069. Ahí está la LOE. La LOE pronto. No. La gente está en la pelota. Entonces son más de 4 los que están escuchando. Tienen que ser 16 por lo menos. O 5 serán, porque si no, no puede ser tanta conexión. GM, acá están los amigos de GM, gente con vocación de servicio, pensando en su seguridad, reparación y venta de llantas, cámaras, neumáticos nuevos y usados, batería, mantenimiento integral de motos, cambio de aceite y filtros, soldaduras en general, lavadero, neumáticos para chiviclet, autos, camionetas, camiones, maquinaria agrícola, tenemos de todo, tanto que estamos trabajando de lunes a sábados de 8 a 21 horas. GM, Joaquín Suárez, 590, casi Avenida Varela, donde antes, en otro tiempo, estuvo el Chingolo. Perfecto. Gym para dama, todos los talles, hasta los más grandes, 499 pesos en la vitrola. No, en la vitrola. Ahí son los colchones. Se cruzó. Eso es la LOE. Y eso que no... Porque la LOE te puede hacer tergiversar las cosas, vos sabés. ¿Y esto por qué sería? Se me corrió el Bellavista. ¿Dónde está el barrio Bellavista? Ahora no sé ni ir. Hoy capaz que no puedo ni llegar. No sé si es para allá, para acá, para la derecha, para ahí. Capaz que voy para este lado. A la izquierda mía. Bueno, está perfecto. Y esto muchacho era Tienda Victoria, Tienda La Gloria, Héctor Reyes, Pondaburú. Pero, y eso que me dieron, capaz que me sacan la cuenta ahora por este... Ahí sería más bueno, no pago nada. Porque el producto ya lo tengo. Ya lo tengo. Entonces ahí puede haber un quiebre, como se dice, el quiebre del partido resultó cuando entró a jugar fulano. Me van a aguantar y después me van a despedir. Perfecto. Armado de muebles, encaje y desarmado de muebles para mudanza. También realizamos reparaciones 098-68-90-22. Adrián Vázquez, un caballero. Vos andás mal de todos lados. Mega Omega 3, oferta por este mes, 350 pesos las 30 cápsulas. Cero colesterol. Cero ácido úrico, cero dolor a las articulaciones y lo más importante, no afecta el estómago, ni el esófago, ni las tripas. Esto es tremendo, impresionante. Omega, voy a ver si compro un día de esto, si me dan crédito en la farina, como me parece que es la intención de darme, parece que fue la intención. Ellos me dijeron, tenemos la mejor buena intención, pero... ¿Qué están esperando? ¿Hablar con el Leo La Rosa solamente? El Leo La Rosa me sale de garantía, estoy seguro que me sale. Siempre me dice, ¿estoy a la orden? ¡Ta! Ya lo mando al Leo La Rosa mañana para que me haga las gestiones. Atención, en Interóptica, 18 de julio, 520, el teléfono 2-0-3-0-3, está terminando el mes de junio, el mes de los abuelos, mi viejo. Regalá alguna cosa a los abuelos, al abuelo y a la yaya, como dicen algunos gurises. Ahí está, audífonos, rectos, lo que precisen, lentes, parasol, No sé, en Interóptica hay de todo un poco. Porque tus ojos merecen una óptica de confianza. 18 de julio 520, el teléfono 2-0003. Con Interóptica una y otra vez. Mansiones, repuestos. ¿Sabés lo que está comprando garrafas y la paga el contado? Y el mejor precio de plaza, me dijo, 13 pesos. No, 13 kilos. 13 kilos, garrafa de 13 kilos compra. Cerrajería de Alemán de Paul Miller. Copia de llaves en el acto, apertura, caja, puerta y cofre. 321-46, Olegario Núñez, 1948, en la cuadra de Hugo Lini. De Hugo Lini, Hugo Lini, Hugo Lini, Hugo. ¡Pizza rica! Tenemos viandas saludables, sí señora, sí señor. Comidas convencionales, variado menú. Carlos y Silvana, 284-56-099-23-39-74. ¡Pizza rica! En la avenida Artigas, pegado a la sede central. Ahí están los muchachos laburando todos los días. Providespensa Ramírez te ofrece grapamiela 120 pesos, está barata. Los panchos 120, 3 kilos de hierba 250. Hay gofio, chorizo, fiambres, venta al por mayor, al comercio. Vos sos comerciante, te lo llevamos a tu casa, haz el pedido al 27401, Providespensa Ramírez, en Carabajal 1094 y calle 7. Vosotros llamás, haz el pedido y nosotros te lo llevamos. Venta de leña en Doña Brasa, no sé qué, no te vayas, Doña Brasa. Esta venta de leña está en General Flores, frente a San Cono. Leña seca, rolos en bolsa, atados. Vendemos hasta la hora 22. La cortamos para cocina. Tenemos leña de primera calidad. Sí, sí. Sábado y domingo también estamos abiertos. Se la llevamos a domicilio. Tenés que llamar al 099-86-2877. Se llama Doña Brasa. Doña Brasa. Atención, ¿querés pintar tu auto? Tenemos la mejor pintura y los mejores precios del mercado a Guerrevere Pinturas, en Dr. Luis Alberto de Herrera y 33, frente al Eso Shop. Kiosco Martín me informa ahora que trabaja de 8.30 a 19. Yo dije 20 ayer, ¿te acordás? De 8.30 a 19, horario corrido. Hola. Buen día, Isene, escúchame. ¿Me dijiste qué? Te hablo de acá, de Agroveterinaria del Parque, que estaban pidiendo el número. Dije. Agroveterinaria del Parque. ¿Qué había pasado? A ver. 444-35798. A ver, así que 3-5798. Ahí está, sí, recién me lo dio Fabri también. 3-5798. Ahí está, Agro de Trinidad y el Parque. Sí, escúchame, Guillermo, no. ¿No me harías el favor? Sí. ¿Me pasarías que Anicio Rodríguez perdió el porta documento con documentos y tal, dinero y todo? Que lo importante es. ¿Anicio? Que... Anicio Rodríguez. Anicio, el ex futbolista. Sí, él es futbolista, ese mismo. Metía fierro en tiro a la mitad de la cancha. ¿Dejó de jugar al fútbol, Anicio? Sí, dejó de jugar, está jugando en veterano a veces. Opa, ya se hizo veterano, entonces quiere decir que yo estoy un poquito más veterano, porque yo relataba cuando él jugaba. Bueno, Anicio Rodríguez, así que extravió la billetera, me decía. La billetera con documentos y todo, haceme el favor, a ver si alguno lo encontró acá. Con documentos y dinero, capaz. Sí, de Ancina por Ancina, sí. De La Llana... De La Llana... dice, acá Villoni a la veterinaria. ¿Es de la veterinaria? Sí, ah, de acá. Felicitaciones. La sociedad que hay. Muy bien. Dale. Y que lo devuelvan a este mismo número, que llamen aquí. Sí, acá a este mismo número, aquí en la veterinaria, si alguien lo encontró. Que el dinero, bueno, está, pero lo fundamental son los documentos. Perfecto. Viste, sí, que un muchacho entregó 58.800 ayer. Sí, viste, espectacular. Qué bueno. Bueno, eso es espectacular, pero bueno. Pero bueno. Uno no se sabe. Dale, sí, claro. Gracias. Fíjate que pase bien. Saludo, Anicio. Señora, señores, espectacular. Señoras, señores. Iriarte, el pacaraco, el pacarito. Madera nacional es importada, Lambrí, Ferretería, Tornillos. Florencio Sánchez, 318, el teléfono 23405. Ahí se habrá dado cuenta la señora de que pedía hoy el número de la agroveterinarias, ¿no? 357-98, lo tenemos ahí, lo habíamos registrado ya. Me había quedado en el mate cuando me vio Fabricio, pues se me borró. Ahí como se me cruzaron los comercios, se me borró todo, me quedó en blanco, pero nada. Tan es así que me pregunta cómo te llamas y no me acordaba. Y yo no me acuerdo. Ornek pensó en ti y creó una nueva línea libre de gluten y fácil de preparar. Tres mezclas dulces, saladas como pizza, bocaditos de ketchup, buñuelos, bizcochuelos, mucho más. Y más. Y mucho más con Ornel. Los amigos de Ornel están en el 093-70-96-73. El amigo Edgar está con Tutti Frutti. Me aparece otra vez en pantalla Tienda Victoria. Bueno, gracias que apareció clarito ahora para no equivocarme. La Tienda La Gloria. Eso le puse yo. Camperas de dama, de abrigo, todos los talles valen poca plata, mi viejo. Tienda Victoria, la tienda La Gloria, Héctor Ley y Espondaburú. Señoras, señores, se viene a la carga, Termas de Daimán, nos vamos del 19 al 22 de octubre con el Beto Gelot. Tenés que llamarlo al 20202 o al 095-789718. Perfecto, ahí te encontrás con el Beto Geló. Un viaje tranquilo, dice que van a hacer. Son 4 días a todo confort, estirás las piernas, en fin. Bueno, un amigo, el amigo Bonilla, vende un horno para panadería espectacular. En lo del 662, el teléfono 257-84. Llamar allí y comprar el horno que está re bueno, poco uso. ¿Qué me dicen, tienda Victoria? Ah, que siguen todavía dando. Ah, si comprás. Con la compra participás de un sorteo válido en este mes de junio por una manta polar. Recargas Minas, mejorando para usted. Ahora recarga de encendedores de cocina, sopletes de confitería. Recarga Minas, cuida el ambiente. 098-59-3621. Llamen ahí, muchachos. Una muchacha como yo. No, un muchacho como yo. Una muchacha, me equivoqué también de esto. Me estoy equivocando de todo. Voy a terminar el programa, si no se va a un relajo. Sí, se me está dando vuelta todo al revés. Es peligrosísimo. Atención, Nuevo Horizonte, te espero en el monte. 228-81, el teléfono de Dieguito para comprarle la carne, mi viejo. Vendo heladera con freezer y heladera sin freezer, un colchón de dos plazas y un auto Fusca, año 80 todo el día. Por todas estas cosas tenés que llamar al 098, anote, 098-41-1554. ¿Pasa quién? Frete Flash y Flashito. El teléfono es Flashito. 296-45. Atenti que se enloqueció el Tano, Guarda que el Tano está liquidando todo con el aguinaldo. Allá en la zona de la Rambla, en Miguel Barreiro 683. 098-05-9419. Tiene de todo. Los viernes, de lunes a viernes, tiene una cosa en puertas, ventanas, rejas. Lo que vos le pidas tiene el Tano. Bueno, ¿qué otra más me estaba quedando por ahí? Algo enganchado que no venía muy bien. Ah, lo de Silvana, paseo 33. Calidad, variedad y precio para toda la familia. No tengo el teléfono allá, pero tiene teléfono. Fono Leña de Gastón Carrero, la 2. ¡Qué buena leña tiene Gastón Carrero! Garibaldi 918 entre Joaquín Suárez y La Cañada. Mientras no llueva la leña, no va a estar mojada. Atenti que el amigo Hugo Gutiérrez, el profesor Hugo Gutiérrez, ciática, cervicalgia, contracturas, lumbalgia, síndrome del piramidal, quiropraxia, ahora en Minas. Agendar día y hora a través del 091-413202. Ahí está el amigo, entonces, el profesor Hugo Gutiérrez, con Tutti Frutti, atendiendo a todo el mundo. Después te va a la gestoría e inmobiliaria S.A. Susana y Álvaro, en Aníbal del Campo 572, teléfono 225-53, tienen casas a la venta, en alquiler, y te hacen todos los trámites. Fabricio, pasame los que van del otro lado de la fiambrera. En Minas ya contamos con IMOTEP, consultorios médicos, el nuevo servicio para toda la población que ya está disponible. Roosevelt 543, esquina Rodó, consultorios médicos IMOTEP. Haga una consulta por el 092-01-1661. ¿Le cuesta oír, entender o comunicarse? Capture las voces, vaya donde vaya y haga lo que haga. Audífonos Audio Service, tecnología superior, funciones innovadoras, ventajas sorprendentes. Su salud auditiva es mucho más importante que probar un audífono. Óptica Minas y Óptica de la Ribera ponen a su servicio un departamento de fonoaudiología con la última tecnología. Lo acompañamos en su viaje hacia una audición mejor. Visítenos hoy mismo o agende su consulta con nuestra fonoaudióloga al 444-220-17. Para tus 15 años. Para tu boda. O para ese evento que anhelás tanto. Confía en la experiencia de 42 años al servicio de Minas. Miguel Guerra, fotografía. Rodó 709, casi Brígido Silveira. Teléfono 099-812-648. Miguel Guerra, fotografía. Atención, mamás de Minas. ¿Te surgió un imprevisto o una salida de amigos o en pareja y no tenés con quién dejar a tus chicos? No te preocupes, llegó Pijamada, servicio de niñeras a domicilio. Cuidamos tus tesoros más preciados con personal capacitado y en la comodidad de tu hogar. No lo dudes, asesorate en Morales Arrillaga 1118 o llamanos al 4444-1232 o 092-945-076. Pijamada, el mejor cuidado. Quiero solo... jarra de cerveza, una birra bien helada y la más rica hamburguesa. Las hamburguesas están en Prima Carlos, tiene Cebollita 27909, hamburguesería El Cebolla, está en 33, casi José Enrique tropezó y se cayó. Atención que hoy a las 14 horas empieza la venta de torta frita de las mamás de los chicos que juegan en el Club Filarmónica en dos categorías. La venta se va a hacer en el centro de barrio número 1, doctor Alberto Reyes Terra, y creo que va a ser todos los jueves a la misma hora. Hoy arrancan con eso, esperemos que tengan buena receptividad del público a beneficio de los de dos categorías. No me acuerdo si son de 2005 y 2006, la verdad que lo noté en la oscuridad. Señoras, señores, nos vamos a reencontrar en el 20900, Megal, Supergal. Le pedí el gal a Leticia Termata con Enrique. Los veo en el completo el mediodía. Hasta luego. Emite. Un, dos, tres, cuatro. En el año de su sexagésimo aniversario. Y en su frecuencia 1580. Amplitud modulada. CW54, emisora del Este. Desde Minas, tierra del Libertador. Emisora del Este. Una radio con alma.